Punto 4, convenio con la cuadrilla de Ayala para el uso de la tribuna del audio. Hemos llegado a un acuerdo con la cuadrilla de Ayala para la utilización de la tribuna del audio. El pleno de la cuadrilla de Ayala ya ha dado el visto bueno al convenio y solo falta que este pleno esté de acuerdo con el convenio para que los vecinos y vecinas de Orozco podamos hacer uso de la tribuna. El coste económico es de 4.202,58 € anuales aproximadamente. Y ayer iremos informando mediante notas o incluso boletín informativo sobre las condiciones de uso de dicho tribuna. ¿Comentarios? Sí, yo una cosita que quería contar. De hecho, ya están admitiendo a los vecinos de Orozco que llevemos allí las cosas a la tribuna y lo están cogiendo. Yo fui hace cosa de 10 días y el servicio es estupendo. Es de verdad algo recomendable. Mejor que el de muchos lugares de Vizcaya, sinceramente. No digas esas cosas que está grabado esto. No tengo ningún problema, César lo que es el César. Cuando un servicio es bueno, yo por trabajo me recorro mucho lo de los garbiones de Vizcaya y nunca me han atendido también como el del audio. ¿Qué más? Bueno, pues entonces ya sabes que a partir de mañana si aprobamos esto, pues podemos utilizar el garbiune, falta saber cómo y eso ya lo iremos informando. ¿Votos a favor del convenio con la cual ya la paremos el garbiune del audio? Aprobación de las cuentas del ejercicio 2011. Va a ser una breve explicación porque esto ya ha estado en el tablón y se ha podido presentar alegaciones, como un aviso, las tenemos a pleno para su aprobación. Las cuentas del año pasado reportan un saldo negativo de 64.846,63 €, lo cual quiere decir que hemos gastado más de lo que hemos ingresado. El déficit queda subsanado con el remanente de tesorería, de manera que el remanente que queda al cierre del ejercicio 2011 es de 271.588,81 €. Haciendo un breve análisis de cómo ha ido el año 2011, podemos decir que se habían presupuestado unos ingresos, pero no podemos utilizar cifras aproximadas para no volvernos locos y para abreviar. Se habían presupuestado unos ingresos de 5 millones de €, además de la existencia de un remanente de 351.000 €. Pues bien, los ingresos finales fueron de 4.120.000 €, es decir, 880.000 € menos de lo inicialmente presupuestado. Principalmente porque no se ha vendido lo que se preveía y porque no se ha previsto que lleguen unas... porque no han existido unas ayudas que se habían previsto. En cuanto a los gastos, se partía de 4.800.000 €, que se fue modificando con el remanente de tesorería hasta alcanzar los 5.252.000 €, gastándose finalmente 4.250.000 €, es decir, se gastó 1 millón menos de lo previsto. Principalmente la diferencia está en el capítulo de las inversiones, con una diferencia de 750.000 €. Como he dicho, esto ya se ha expuesto a información pública sin recibir alegaciones, de modo que pasamos a su aprobación si no tenéis nada que decir. Vale, pues votos a favor de la aprobación de las cuentas del ejercicio 2011. Punto 6, aprobación del presupuesto 2012. Bueno, creemos que es importante señalar que estos presupuestos se han elaborado bajo dos importantes premisas. Una, se ha preguntado al pueblo qué quiere que se haga. Cada persona de este pueblo ha podido aportar propuestas, de manera que se han elaborado teniendo en cuenta las opiniones de los vecinos y vecinas. Y el punto 2, que estamos bajo un contexto de crisis, pues que dificulta de manera importante la elaboración de los presupuestos. Bien, el presupuesto para 2012 es un presupuesto equilibrado de 4.077.900 €. Esto es una disminución de 922.960 € con referencia al presupuesto inicialmente aprobado del ejercicio 2011. Por lo que es lo mismo, un 18,5% menos. El único capítulo que aumenta en cuanto a ingresos es el capítulo 5, donde se contempla un ingreso de 105.000 € debido a la previsión de ingresos por aprovechamientos forestales. Y por otra parte, las disminuciones serán sobre todo en tres apartados. Capítulo 4, por la disminución de las aportaciones de Udalcucha. Capítulo 6, motivado por la actual crisis económica en la que nos esperan ingresar por ventas de terrenos. Y el capítulo 7, en la que se recogen las ayudas que en principio sabemos que son fijas. En cuanto a los gastos, el descenso con respecto al presupuesto inicial para el ejercicio 2011 de 722.000 euros, dándose las reducciones más importantes en el gasto en bienes corrientes y servicios, disminuye en 105.000 euros, debido principalmente al recorte en los diferentes servicios de mantenimiento y reparaciones. Por otra parte, en el capítulo 4 de transferencias corrientes, en el que se incluyen las ayudas culturales, de bienestar, fiestas, etc., la reducción propuesta es de 57.000 euros. Y por último, el mayor recorte se da en el capítulo de las inversiones, cuya cantidad presupuesta es de 316.655 euros. Lo que supone una disminución de 575.000 euros respecto al ejercicio 2011. Por señalar alguna de las partidas en las que ha habido variaciones de reducción de gastos, los ajustes se han dado, por ejemplo, debido a la adjudicación de concursos, como el de la depuradora y los seguros, además de ajustes de servicios y horarios, como el polideportivo o el gasto. También hemos propuesto una reducción en las subvenciones a las fiestas, reduciendo un 10% las ayudas a las fiestas de los barrios y un 17% a las fiestas de San Antolín. Se introducen cuatro nuevas partidas buscando la dinamización de diferentes sectores como son el euskera, el deporte, la cultura y la juventud, sumando entre todas 12.000 euros. Y también se da un incremento en la partida destinada a la gestión del museo, puesto que además de ser un centro de información, ahora además del museo va a ser un centro de información turística. Otro incremento importante es el de la partida destinada a la educadora social, aumentada por la demanda existente en casi 20.000 euros. En cuanto a las inversiones, se destinan 11.000 euros al arreglo de la cubierta del ayuntamiento, 57.700 euros al acondicionamiento de las escuelas, 12.640 euros al acondicionamiento de la preescuela, 60.000 euros a la elaboración del plan general, 8.000 euros a proyectos de regeneración medioambiental, 14.315 euros al ensanchamiento del puente de la cadena y 150.000 euros al acondicionamiento del barrio de Lubeki. Evidentemente, la última comisión de especial de cuentas fue el 16 de abril y desde esa fecha en la que se presentó, pues ha habido ajustes que, si bien no modifican los diferentes capítulos, sí que hacen variar algunas partidas. Y doy unos ejemplos. Por ejemplo, se reduce para este ejercicio las cuotas de actuaciones turísticas. Se aportan 1.000 euros al proyecto presentado por SNEPIC. Se reduce lo presupuestado para la utilización del Garbigune, así como se reduce el coste de la recogida de ropa usada una vez mancomunado el servicio. Se reduce el coste inicial presupuestado para la contratación del asesoramiento, sustitución de la secretaria. Pero en la misma partida aumenta el coste del gabinete de prensa por la publicación del boletín informativo. Evidentemente, la adjudicación de los diferentes concursos supondrá también una disminución del inicialmente presupuestado. Quisiera incidir en que hasta la fecha hemos estado con los presupuestos prorrogados, lo que significa que el remanente de tesorería existente ya está siendo utilizado. Por ejemplo, para la cubierta del ayuntamiento. De todas formas, una vez elaborados estos presupuestos, hay que tener en cuenta que queda un remanente de tesorería que desde aquí proponemos que se utilice para el camino de Patre, si no podemos ejecutarlo este año, por lo menos iniciar los trámites para que se haga el año que viene. Queremos decir con esto que queremos reservar ese dinero para el camino de Patre, bien, si no es en el ejercicio 2012, que sea en el ejercicio 2013. A este presupuesto hay que sumarle el presupuesto de la sociedad Berei Kutxak, que asciende a 8.903.019,31 euros, tanto en gastos como en ingresos, de manera que el presupuesto consolidado es de 12.980.919,31 euros, resultando un ejercicio equilibrado. Bueno, una vez más, queremos recordar que son unos presupuestos inagables, conscientes de que los ingresos no son ni van a ser como los de años precedentes, y sobre todo, pues recordar que es la primera vez que se pregunta a los vecinos qué es lo que quieren que se haga en Orozco. Se funcionaron para que Orozco pudiese rellenarlo con propuestas, se recogieron por diferentes medios y se clasificaron para marcar unas prioridades. Insistimos también en que uno de nuestros objetivos es elaborar unos presupuestos participativos desde el ayuntamiento y estamos trabajando en su regularización Pero hasta que eso no sea posible, pues desde el equipo de gobierno, desde ahí, hemos elaborado los presupuestos siguiendo esa idea de que sean participativos. Presentamos tanto a EAJ como a Bildu el borrador de presupuestos el 17 de diciembre y realizamos la comisión especial de cuentas el 21 de ese mes. Posteriormente convocamos el 19 de abril una nueva comisión especial de cuentas para volver a debatir el borrador de presupuesto, una vez hechas las modificaciones o ajustes que había hasta esa fecha. En todo este plazo no ha habido más que una propuesta que no se puede considerar enmienda realizada por parte de Bildu, en la que no veía pues, que los grupos culturales se mantenga la subvención de artistas de los barrios se redujese un 10%, lo que se solicitó en 2011. Entonces, no sé, yo creo que la primera pregunta sería pues, para Bildu si realmente ahora pues, esa propuesta quiere convertirla en enmienda. Yo lo que creo que lo dije bien claro en la reunión, que si a los grupos, si a las a comisiones de fiestas se les quita un 10%, a los grupos culturales también, y sigo con lo mismo. Porque lo que no se puede hacer es quitarles a las comisiones de fiestas un 10% y a los grupos culturales no. O se les quita a todos o no se les quita a ninguno. Pero Santi, la forma de presentar esto es mediante enmiendas y creo que sería. Bueno, yo lo dije bien claro, creo que para eso tenemos unas comisiones y hablamos. Y se escribe lo que decimos. Hay que estar escrito, que se lea. Lo que no puede ser es que si le quitemos un 10% a las comisiones de barrios que se pringan por trabajar para hacer unas fiestas y a los demás no. O se les quita a todos o a ninguno. Nosotros el paso que hemos tomado para reducir el 10% a las fiestas es que sabemos que hay gente detrás de las fiestas trabajando, hay gente que los presta y lo da todo, pero creemos que el primer sitio donde hay que recortar gastos son en fiestas. De todas formas, todavía el presupuesto este tiene que estar expuesto al público durante 15 días, no sé exactamente cuánto tiempo es, y entonces pues ya hablaremos si metemos una enmienda o hacemos una alegación o hacemos algo por el estilo. De momento lo dejamos ahí pendiente. Vale. Sí. ¿No has hablado? Bien, nosotros lo que vamos a presentar en un principio es, en base a la solicitud que hicimos en la última comisión de Hacienda, de que se retirara este punto del orden del día y se trabajase durante aproximadamente una semana más, una serie de defectos en los presupuestos que hemos encontrado y los vamos a justificar, como que vamos a entrar a lo que es punto por punto, que si fiestas, asignaciones, grupos, etcétera. Lo podemos luego adjuntar al acta, así que, Markel, si quieres, no escribas. En base a la norma foral 10/2003 del 2 de diciembre presupuestaria de entidades locales del territorio histórico de Vizcaya, entendemos que no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 8, ya que la partida de Udalcucha para el 2012 es de 1.702.392, mientras que en los presupuestos que el equipo de gobierno ha presentado es de 1.550.000 euros. También debiera de aparecer en el anexo de endeudamiento la devolución de parte de dicha cuantía para los años, el prorrateo 2012, 2013 y 2014. En cuanto al anexo de personal y al endeudamiento, no cumplen con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, recogida en el Boletín Oficial del Estado de fecha 30 de abril. El motivo es el siguiente. Se incluye la partida cuando la norma dice que debe existir un anexo de personal con las retribuciones de cada puesto de trabajo a fin de poder contrastar las consignaciones reflejadas en el mismo presupuesto. El informe sobre estabilidad presupuestaria se refiere al presupuesto del Ayuntamiento, cuando entendemos debiera referirse al presupuesto general de la Corporación. También solicitamos una mayor vinculación al máximo nivel posible de todas las partidas en todos los capítulos, para lograr un mejor control presupuestario y mejorar la eficiencia, es decir, exclusivizar el gasto y el concepto. Por todo lo que acabamos de argumentar, solicitamos a este equipo de gobierno que se retiren los presupuestos del orden del día de hoy para subsanar las deficiencias, haciéndolas cumplir con la normativa en vigor y poder presentarlas a un nuevo pleno extraordinario que evidentemente debiera de ser a la mayor brevedad posible. En caso de no estimar nuestra petición, que entendemos legítima, nos veríamos obligados a votar en contra de los mismos y posteriormente interponer un recurso a dichos presupuestos. Esa va a ser nuestra argumentación. Yo voy a decir que han pasado 6 meses desde que se presentaron los presupuestos. En día son 179. Desde que tenéis los presupuestos o el borrador de presupuestos en la mano y no habéis propuesto nada ni habéis dicho nada respecto a esto. Tenemos un informe de secretaría, nos fiamos de él, por supuesto, para eso tenemos. Ahora llega el pleno que se trata de los presupuestos, y nos venís que los presupuestos no son válidos. No sé qué decir esto, si es que hasta ahora no habéis trabajado en los presupuestos, entonces este medio año no sé qué está haciendo, y ahora los presupuestos llegan, las aportaciones a esto llegan en el último momento y en la última hora. Todos sabemos que los presupuestos son una herramienta fundamental de trabajo de un ayuntamiento. No tener aprobados los presupuestos significa no tener previsión, y el perjudicado de todo eso vuelve a ser Orozco otra vez. No se puede venir a última hora proponiendo unas cosas, proponiendo aplazamientos, diciendo que esto está mal. Esto, si está mal, está desde el 21 de diciembre. Desde luego yo, nombre será ley, le doy por bueno el informe de secretaría. Bien, a ese respecto que has comentado, respetando muy mucho vuestra opinión, yo tengo una cosa muy clara. Nosotros como grupo tenemos una cosa muy clara. Entre la Comisión Especial de Cuentas que se celebró el 19 de abril y la última que hemos celebrado el 7 de junio, ha habido una ley. Ha habido una ley que ha entrado en vigor, que es del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria. No nos acuses de no haber hecho nada, porque eso entiendo que es demagogia pura y dura, respetable evidentemente, pero demagogia pura y dura, cuando no se han adecuado los presupuestos a dicha ley. No voy a entrar a la discusión que ya tuvimos el viernes con palabras altas y malsonantes, o sea, no voy a entrar. Esta es la justificación. Creo que se nos puede permitir justificarnos de esta forma, hacer lo que creéis conveniente. Nosotros lógicamente vamos a llevar esta aprobación, si lo que presenta recursos y está mal, pues adelante. Perfecto. Respetable también, evidentemente. No sé si es algo importante. Bildu inicialmente, cuando se nos propuso ya, cuando se presentó la semana pasada la elaboración definitiva de los presupuestos, pedimos una semana más retrasar una semana más y que se hiciese un pleno extraordinario dedicado exclusivamente a los presupuestos municipales, porque pues bueno, pues no nos ha dado tiempo a preparar alguna enmienda o alguna cosa por el estilo. Por parte vuestra fue un rechazo total al retraso de una semana. Bueno, nos queda poco tiempo, efectivamente nos queda poco tiempo. Aún así todo, y viendo que los presupuestos realmente no son nada ambiciosos, nada, pero en absoluto ambiciosos, simplemente están cubriendo el expediente administrativo de los gastos municipales ordinarios, aún así y todo, la idea nuestra era pues abstenernos en esta votación sobre presupuestos. Pero viendo un poco los argumentos que nos está dando ahora mismo el PNV de la mala elaboración o la no rigurosidad en los aspectos legales del presupuesto, pues estamos en contra de ellos también. Decimos, pues volveros a elaborar de nuevo, no hacemos ningún rechazo en sí a los presupuestos, sino a la forma de elaborar que está presentando el PNV, que se vuelva a elaborar de nuevo, pero sin más, no estamos ni en contra de los presupuestos, ni nada por el estilo. O sea, y queremos que salga en la mayor brevedad posible, porque no va a ser que después de elaborados aquí los presupuestos, no lo rechacen por otro lado, por mal elaborados. Bueno, pues yo creo que es el momento de hacer recursos entonces. ¿Y se mal elaborados? Sí, un par de puntualizaciones a lo que has comentado. Hemos estado 6 meses sin presupuestos. En buena medida se debe a toda la conflictividad que ha habido Zubiobre, que hasta hace poco no ha habido el estudio definitivo de viabilidad que acondicionó este presupuesto. Por tanto, no parece muy lógico que nos eches en cara a nosotros que no hayamos presentado nada. Yo recibí los presupuestos definitivos este jueves, empecé a leerlos el viernes. Del anterior borrador que tenía, empecé a contar modificaciones. Cuando iba por las 35 me aburrí, sinceramente. Yo lo que quiero tener es un documento definitivo con plazo, con un plazo suficiente, no de recibirlo el jueves y tener que votar el martes, para poder estudiarlo, poder trabajarlo y presentar las enmiendas conforme a eso. Esa es la responsabilidad que tenemos. Por tanto, pedir un plazo de una semana para estudiarlo con detalle, subsanar estas deficiencias y poder votar y llegar a un acuerdo entre todos, no creo que sea motivo para rasgarse las vestiduras después de haber estado 6 meses mareando la perdiz. No sé cuáles son las 30 y pico variaciones que encontramos en el presupuesto de que se aprobó eso. No tengo idea. Y no lo tengo aquí, lo miramos si quieres el viernes, si vamos a volver a estar. Te las acabo de decir, yo las que he visto. Bueno, nosotros dijimos, voy a hacer un poco de historia de lo que ha sido la historia de los presupuestos. El 21 de diciembre se presentaron en la primera comisión especial de cuentas. Solo faltaba consolidar los presupuestos de Zubieta y Puchar. En febrero se presentaron esos presupuestos del Consejo de Administración, pero claro, había un estudio de viabilidad encargado y se nos condicionó la aprobación de los presupuestos en Zubieta y Puchar a una reunión a tres bandas con la gerencia de Zubieta y Puchar. Accedimos a esa reunión y pusimos fecha 3 de febrero. Tanto Bildu como IAJ retrasaron esa reunión hasta no tener los resultados definitivos del estudio. Por activa y por pasiva hemos dicho que la elaboración del estudio en nada iba a cambiar el presupuesto de Zubieta y Puchar. Efectivamente se ha cumplido lo que había dicho. En todo momento, la única variación en los presupuestos de Zubieta y Puchar, de febrero a ahora, ha sido por la modificación de las listas de los consejeros. Modificación no propuesta por ADIE. Asimismo se ha cumplido lo que hemos hecho una y otra vez, y es que el presupuesto de Zubieta y Puchar no iba a provocar ninguna variación en los presupuestos municipales. Creo que quien ha ganado credibilidad en todo esto es ADIE, que desde el principio ha dicho qué es lo que iba a pasar. Nosotros desde el principio decíamos que esto no era más que un chantaje para bloquear los presupuestos y entendemos que así ha sido. Luego entendemos que también, por otra parte, la primera tres bandas no fue más que un acto de justificación de la gerencia. Ni siquiera se hablaron de los presupuestos de Zubieta y Puchar en esa reunión. Y una vez explicada la explicación de la gerencia, ADIE se reafirma en todo lo que ha dicho hasta ahora. Bueno, yo creo que has comentado un poco el punto clave, que era, y está recogido en las actas de Zubieta, donde aparece que el estudio de viabilidad por parte del presidente, que es cuando lo encargó por en aquel momento los poderes que tenía consignados, donde venía a decir que era vinculante a los presupuestos porque él realmente no era tan loco de tirarse en una piscina sin agua, no sabía realmente qué era lo que sucedía en Zubieta y Puchar y tenía que hacer un estudio para ver realmente qué es lo que pasa. Entonces, los presupuestos de Zubieta y Puchar son muy importantes para el Ayuntamiento de Orozco, porque con el consolidado puede sufrir variaciones. Yo creo que si al final se ha dilatado 6 meses en el tiempo, ha sido porque un estudio que iba a tardar supuestamente un mes ha tardado 6 meses. Entonces, si alguien igual hay que achacar este retraso en el presupuesto, es al que ha encargado el estudio y al que realmente no ha hecho que ese estudio llegue antes. De hecho, a día de hoy creo que ese estudio se presentó el último borrador y a día de hoy creo que está todavía sin firmar, es decir, sin que un técnico corrobore que ese estudio es así. Entonces, bueno, nosotros accedimos a la propuesta de Bildu, a una reunión a tres bandas, para trabajar un poco en qué línea iba a llevar tanto Zubieta y Puchar, y luego ya una vez conociendo la línea de Zubieta y Puchar, ir a trabajar los presupuestos. Nuestro asombro ha sido cuando el jueves se nos presenta el lunes de la semana pasada aprobamos los presupuestos definitivamente en Zubieta y Puchar. El jueves se nos presenta un borrador y queremos aprobarlo sí o sí. Nosotros proponemos trasladarlo al día 19, una semana más, solo se pide una semana más. Ya de las formas no vamos a hablar, de la comisión de Hacienda el jueves pasado. Y yo creo que simplemente... y otro tema que has comentado, que propusimos el tema de las dietas de los consejeros. No ha habido ninguna modificación de las dietas de los consejeros, sino lo único que habíamos dicho, que no se reconocía, que no se recogía en los presupuestos, no se recogían ni dietas a los consejeros, no se recogía temas de como publicidad para poder seguir distribuyendo. Y bueno, yo creo que en ese sentido, pues si hay que dar honor a la verdad, pues hay que contar todo. Bueno, primero, tres cosas. El jueves dices que se elaboró, que dimos un borrador. El borrador ese tiene fecha de 16 de abril. Ese borrador. No sabía que la propuesta de la reunión de demanda sea por Bildu, porque aquí ha venido firmada por los dos grupos políticos. Bueno, yo digo. Ahora me toca propuesta. Está claro, porque eso se propuso aquí, lo propuso Bildu, no sé si en un pleno o en una reunión. Lo que pasa es que en un pleno, pues ha venido el PNV también a ello. Vamos. Y una cosa es tener un estudio de viabilidad para ver qué decisión tomar en cuanto a las construcciones, pero creo que aquí el presidente de Cucha dijo, aquí en el pleno dijo, que no iba a influir para nada el estudio de viabilidad en los presupuestos de Zubiera y Cuchar. Pero bueno, no vamos a desviar la atención con Zubiera y Cuchar. Creo que toca aprobar los presupuestos o no. Desde luego nosotros no vamos a esperar una semana más porque hemos dado tiempo de sobra. ¿Son cuántos días he dicho? 139 días para aprobar los presupuestos. Para estudiarlos por lo menos. Sí me gustaría, pues, antes de ir a la votación, en la sesión de gastos, me gustaría saber por qué a la organización de Uriwiti, que en el 2009 eran 180.000 euros y ahora son 150.000. ¿Por qué no hay fondos propios en el ayuntamiento? Para tanta subvención. Se ha bajado por eso. Sí. Entonces, bueno, pasamos a la votación para la aprobación del presupuesto 2011. Yo quisiera seguir aclarando un poco el tema este, porque desde Bildu nunca se ha tratado de bloquear los presupuestos, no ha tenido ninguna intención de bloquear presupuestos, y como he comentado antes, la idea ha sido abstenernos y luego meter alegaciones o lo que fuese, porque incluso hemos estado preguntando el sistema de funcionamiento, el mecanismo de funcionamiento, a ver cómo era, y no ha habido ninguna intención de bloquear los presupuestos, de eso nada. Simplemente ahora, cuando hemos visto que había errores en la esto por la presentación que ha hecho el PNV, pues en este momento sí vamos a votar en contra, pero no en contra de los presupuestos, sino en contra de la o sea, en contra de los mal relatados que está, por lo visto, los fallos legales que está cometiendo el presupuesto. Por lo visto, lo decía, si lo tienes claro, está bien cuando se encuentra, si no lo tienes claro, te llevas a hacerte y luego prepara el recurso, pero bueno, allá tú, allá vosotros. Queda claro. Bueno, pasamos a la aprobación del presupuesto 2012. ¿Votos a favor de los presupuestos de 2012? ¿Votos en contra? Nosotros seguimos con los presupuestos prorrogados. Yo espero que se arreglen estos presupuestos y se vuelvan a presentar, sin más. Punto 7, presentación de cuenta de los decretos de la alcaldía. Si quieres algún comentario que hacer. Y punto 8, moción presentada por el grupo de la PNV para la creación de una comisión por miembros de los tres grupos políticos con representación en el ayuntamiento relativa a la elaboración de una revista de información municipal. Creo que lo correcto sería que vosotros explicasen la moción. Yo creo que se trató y se debatió la moción en la comisión de Hacienda. El jueves pasado, donde al final pues lo que considerábamos importante es una comunicación estable con la ciudadanía. Consideramos necesario favorecer y consensuar la comunicación con el pueblo, la que se realiza a través de medios públicos, página web, revista, sin hacer utilización partidista de los medios municipales. Consideramos que la actual coyuntura económica aconseja prudencia en la realización de nuevos y extraordinarios gastos y nos obliga a emplear el presupuesto municipal en acciones que supongan una necesidad importante y aporten valor al pueblo. No nos olvidamos de reticencias habidas en la aprobación de algunas aportaciones, en concreto en apoyo al euskera, aludiendo a falta de presupuestos. Consideramos que una publicación de estas características debe aportar novedades y valor añadido a la información que el Ayuntamiento ya ofrece a través de la página web. Por todo ello, desde AJPNV presenta este pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Que se cree una comisión compuesta por miembros de los tres grupos políticos, dos miembros de ADIE, dos miembros de AJ y un miembro de Bildu, para valorar y concretar los aspectos señalados. La novedad y valor añadido que supone además de la información que el Ayuntamiento ya ofrece al pueblo a través de la página web. El costo real de la publicación y el impacto que el mismo tendrá en el presupuesto. consensuar qué sistema se va a utilizar para la elaboración de la revista, de manera que se garantice sea un medio de comunicación para los tres grupos políticos y que no se monopolice por parte del equipo de gobierno, y que la misma comisión sea la encargada de la elaboración en todos los ejemplares que se editen, tanto de los temas como del desarrollo de los mismos. Yo creo que quedó claro el otro día en la Comisión de Hacienda, por parte de los tres grupos, que así se iba a hacer, y creo que era desde la Comisión de Cultura, ¿no? Si mal no recuerdo, se nos comentaba. Pero lo que estoy diciendo es crear una comisión. Bueno, pero lo que dijimos es que dentro de la misma Comisión de Cultura que se podía trabajar. Yo inicialmente, cuando nos presentaste el boceto de lo que se iba a sacar, pregunté pues a ver si se podía mirar algo, y me dijeron que había mandado ya imprenta. Hostia, pero no me parecía correcto que se mandase imprenta, por lo menos si me había presentado antes a los grupos políticos para ver si tenían alguna opinión, podían añadir algo o restar algo o lo que fuese, ¿no? Y yo, pues en principio, me pareció un poco, pues eso, un poco sorprendido por eso precisamente, ¿no? Sin más. Ahora, una propuesta para que esto, pues bueno, pues la conozco, bueno, el otro día estuvimos hablando algo de eso, y yo creo que sí estábamos un poco de acuerdo, quedamos los tres grupos de acuerdo en que sí llevarlo un poco, no sé si hasta ese punto de esto, pero sí vamos por lo menos contar con la posición a la hora de dar definitivamente ya a la imprenta la revista. Barriro de pleno acabo, se agusta el Mosio Ateneurean. Mosio honek gobernu taldeari eraso egiten dautzu eta bere lana modu suntzitzailean kritikatu. Behin eta berriro esan dugu, hori ez da lagun lan egiteko modua. Orain, udal aldizkari barriari egin gura dutzie kontra, zuen etxeetara, heldu danari. Aldizkaren helburua da udal informazioa herritar guztien gana heldutea. Zuen ustez, EAJaren ustez, importantea da herriagaz komunikazio iraunkorra. Eta zergaitik ez dozu egin gobernuan egon zarienean. Urtebetean ez dugu lan proposamenik ez aportaziorik jaso. Eta zeu zer barria egin dugunean, kontrolatu gura izan duzue eta zuen modura egitea. Ez dozu egiten, ez da egiten itxiten be. Ezagin dugu hauteskunde programan. Udalak gestio garbia egin behar dau, jendeak diru publikoa zertan gastetan dan jakin daien. Eta hori ze, gabiz egiten. Esan duzue alderdikeriagaz jokatu dugula. Hori salaketa larria da. Alderdikeriaz jokatzea da, 2007-2008ko balantzea aurkeztu zanean. EAJaren zigilupean, gure diruagaz, danon diruagaz egindakoagaz. Esate baterako, kulturetzea barriztu, kopako finalerako pantai handia, burruzkale urbanizatu, altu berrekia garbitu, hau guztian diru publikoa bat egin zen, eta zuok EAJaren uzenean banatu zenduen etxeetan. Zer ezio gure duzu emon orain? Euskararentzako diru laguntzetan egondako mezkidantzak aurreko tufanta dagoelakoan. Nahikoa da demagogia gazetan? Ez da inork euskararentzako diru laguntzarik kendu. Barrio dinotzuet, ez jago diruz bakarrik laguntzen euskarari. Baina unarketa hau zuen politikatik oso urrun dago. Orain etxe guztietara euskaraz eta erderaz helduko da informazioa, eta lehen irratian erderaz bakarrik egiten zen, modu ederra euskarari laguntzeko. Zelako eragina eukiko dago aldizkariak aurrekontuan, ba lehen irratian berba egiteagatik, 447,62 € ordaintzen ziren hilean, eta orain hiru hilean 1000 € baino gitxiago ordainduko dira. Gastua gitxitu egin dugu eta herritar guztien gana helduko da informazioa. Hiru alderdientzako komunikabidea eskatzen duzue. Udal boletina horixe da, udalerriarentzako, ez alderdientzako. Ez monopolizatzeko eskatzen duzue, baina geuk egiten dugu lan hemen, Eta geuk kontatzen dugu egiten duguna. Zer gure duzu, hilean gehienez pibide retorri eta zeuek zabaldu informazioa? Edozin proposamen jasotzeko prest gauz, askotan esan dut zuegu hori. Horretarako dagoz batzordeak, baina horrek erabili barik, beste bide batzuk hartzen duzu ez, mozinoak, edo beste barik batzordetara gaiak eztabaidatzeko etorri ez. Amaitzeko, ez dugu onartuko zeuok erabakitzea herriari ze informazio zabaldu. Geu gauz gobernatzen askotan esan duzu zuegu hori, geuk egiten dugu lan, eta geu gara udalak egiten daunaren erantzulea. berbe egin, proposatu, eztabaidatu, bai. Gauzak zelan egin inposatu, ez. Una vez más nos encontramos en el pleno con una moción del PNV que ataca y critica destructivamente el trabajo de este equipo de gobierno. Ya hemos dicho en otros plenos que esta no es nuestra manera de trabajar, no decir nada en las comisiones cuando hablamos del tema y luego ir al pleno y actuar de cara a la galería. En esta ocasión quieren atacar la nueva revista municipal, la que os ha llegado a todos a vuestras casas, una iniciativa que hemos tenido en el equipo de gobierno para informar sobre los asuntos municipales. El objetivo de la revista es acercar la información a todos los vecinos y vecinas, tanto de las acciones que se llevan a cabo como de los servicios municipales, ayudas públicas, etc. Una herramienta más para acercar el ayuntamiento a la gente. Según decís, desde EAJPNV consideráis importante una comunicación estable con la ciudadanía. ¿Y por qué no lo habéis hecho cuando habéis gobernado? ¿Cuándo habéis informado vosotros al pueblo de lo que se hace en el ayuntamiento? ¿Ahora que lo hacemos nosotros, queréis decirnos cómo lo tenemos que hacer? Nos queréis boicotear todo. En un año nadie nos ha hecho ninguna aportación ni propuesta de trabajo. Y cada vez que hemos hecho algo nuevo lo queréis controlar. Y que lo hagamos como vosotros nos decís. Ni hacéis ni dejáis hacer. Ya lo dijimos en nuestro programa electoral y leo textualmente. El ayuntamiento tiene que realizar una gestión transparente para que la gente sepa cómo gestiona el dinero público. Y eso es lo que estamos haciendo. En la moción decís sin hacer una utilización partidista de los medios municipales. Esto es una acusación muy grave y gratuita. ¿En qué parte del boletín se hace utilización partidista? Me gustaría que concretéis. Y al hilo de esto aclarar dos cuestiones. Nosotros no somos un partido político. A ver cuándo lo asimiláis. Por lo que difícilmente podremos utilizar de manera partidista los medios municipales. Y punto 2. Utilización partidista es lo que hicisteis vosotros con la revista del balance 2007-2011. Repartisteis en campaña, bajo el sello de EAJPNV, con lo que hizo el ayuntamiento con nuestro dinero. Ejemplos. Inversión de 221.000 euros para restaurar la Casa Cultura. Pantalla gigante para la final de Copa, 3.000 euros. Urbanización de Burruscale por 74.000 euros. Limpieza del río Altuve. Todo esto se hizo con el dinero de todos, pero vosotros lo publicasteis bajo las siglas del PNV. ¿Qué lección venís a darnos ahora después de esto? ¿Acaso en el boletín aparece en algún sitio a 10? Decís nuevos y extraordinarios gastos. ¿Os parece gasto extraordinario gastar menos de 1.000 euros trimestralmente para llegar a todas las casas frente a los más de 400 euros mensuales que se gastaban para informar por radio cuando gobernaban vosotros, y así llegar a un sector de la ciudadanía, no a todos? Mencionáis reticencias habidas en aprobaciones de aportaciones en apoyo a la euskera aludiendo falta de presupuesto. Basta ya de demagogia, ¿eh? Nadie ha quitado aportación alguna a la euskera. Os vuelvo a recordar que no se apoya a la euskera solo con dinero, pero claro, vuestra política queda muy lejos de semejante reflexión. Nunca se ha aludido falta de presupuesto. Al parecer, seguís sin entender nada. Crear una partida nueva para fomentar el uso del euskera en el pueblo es quitar apoyo al euskera aludiendo falta de presupuesto. Además, ahora por el boletín se llegará a las casas informando en euskera y castellano. Antes solo se hacía en la radio en castellano. Valiente manera de apoyar al euskera. Según decís, debe aportar novedades y valor añadido a la información que el ayuntamiento ya ofrece a través de la página web. Por supuesto que aporta novedades. A través de la revista aseguramos que la información llega a todas las casas. Hay muchos hogares que no disponen de internet o son personas mayores que no usan el ordenador. Además, ¿es necesario escuchar una radio completa para informarse sobre lo que hace el ayuntamiento? Decís el costo real de la publicación y el impacto que el mismo tendrá en el presupuesto. Hombre, si tenemos que crear una comisión para gestionar 300 euros mensuales, tenemos que crear comisiones para todo. Antes, por salir en la radio, se gastaban 447,62 euros mensuales. Y ahora se pagarán menos de 1.000 euros al trimestre. Lo cual quiere decir que hemos reducido el gasto para llegar a toda la población. Además, se recibirá una subvención por dicha publicación y junto con la publicidad del boletín, será gratis para el ayuntamiento. O al menos trabajaremos para que así sea. No es necesaria una comisión para completar el costo de la publicación. Decís que garantice sea un medio de comunicación para los tres grupos políticos y que no se monopolice por parte del equipo de gobierno. garantizar que sea un medio de comunicación para los tres grupos políticos. ¿Pero qué queréis? ¿Utilizar el dinero público para que cada partido diga lo que quiera? Seguís sin entender nada. Un boletín municipal es eso, para el municipio, no para lo que piensa cada partido. Que no se monopolice por parte del equipo de gobierno, pero si somos nosotros los que trabajamos aquí. Somos nosotros los que hacemos y luego contamos lo que hacemos. ¿Qué queréis? ¿Vosotros venís como mucho dos veces al mes al ayuntamiento y luego seáis los encargados de informar a la gente? Vuestra idea es que la misma comisión sea la encargada de la elaboración de los temas y el desarrollo de los mismos. Es decir, nosotros trabajamos y vosotros decís qué tenemos que contar a los vecinos y vecinas. Hemos informado en dos comisiones sobre la revista. En dos. En ninguna de las dos recibimos ninguna sugerencia ni aportación. Estamos abiertos a cualquier propuesta que nos hagáis sobre el contenido de la revista. Las comisiones son para ello. Pero en lugar de presentar propuestas ahí, optáis por otras vías. Vía moción o simplemente no aparecen en esas comisiones para debatir temas. Por último, decir que lo que no vamos a aceptar es que nos dictéis qué información tenemos que transmitir a la población. Y aquí no sirve la excusa de siempre de que sois más que nosotros, porque nosotros somos los que gobernamos, nos lo habéis recordado muchas veces. Somos los que trabajamos y somos responsables de todo lo que hace el ayuntamiento. Así que hablar, proponer, debatir, por supuesto que sí. Imponer cómo tenemos que hacer las cosas, no. Bueno, yo creo que hay muchos temas para comentar, pero bueno, quiero ser breve en ese sentido. La revista que has aludido, que sacó el PNV en campaña, la pagó el PNV. La pagó el PNV con su dinero y no fue en campaña, fue bastante antes de la campaña electoral y fue al final pues un libro balance de qué es lo que había supuesto la legislatura. Yo creo que a mí pocas veces me habrás oído decir en algún medio de comunicación el PNV ha hecho o ha dejado de hacer. Siempre había sido la corporación o el ayuntamiento anterior. Ahí están ahí dos miembros de la anterior oposición. Y en ese sentido yo creo que nunca nos hemos colgado medallas. En cuanto a los medios de comunicación, pues si realmente no teníamos posibilidad de tener una revista en euskera, yo creo que sí hemos potenciado a Verbas para que pueda sacar la revista Sardiño. Hemos potenciado bastante en ese sentido, con dinero de la gente del municipio. En cuanto al trabajar, yo creo que nunca nos hemos negado a trabajar en ninguna comisión por parte ni del PNV ni de Bildu en este caso. Yo creo que la oposición siempre ha estado aportando y siempre ha estado trabajando cuando se ha solicitado. Bueno, yo creo que nosotros utilizábamos la herramienta de la radio. En aquel sentido, no colaborábamos simplemente con una radio, colaborábamos con dos, en cuanto a temas de publicidad y tal, y yo creo que bueno, pues era una herramienta que llegaba bien, más de un 30% de la población llegaba con el tema de la radio. El tema de la revista sí la habíamos planteado muchas veces, pero igual es que éramos gente de gestionar, igual no sabíamos vender, igual nuestro defecto era que no sabíamos vender lo que hacíamos, sino que nos encargábamos de gestionar y no de andar sacando a la galería las tres cosas que hemos hecho en todo el año. Entonces, pues bueno, igual ha sido un defecto, hemos sido gestores, somos menos políticos que algunos otros que se tachan de que no son políticos y bueno, en ese sentido, pues yo creo que no tengo más que añadir. Sí, yo algunas puntualizaciones a lo que ha comentado Begoña, vamos, sobre el tema de boicotear la actuación del equipo de gobierno, no considero que haya tal, sino que lo que se solicita es participación y consensuar los temas, que no se convierta en un trágala, como cuando dices que se nos ha presentado en dos comisiones, en la que estuve yo por lo menos, se nos presentó diciendo que ya estaba la imprenta, que no se podía aportar nada, y tú me corregirás, Pachi, porque se nos presentó en la comisión de urbanismo, sin posibilidad de aportar nada, sin posibilidad de decir si estamos de acuerdo con la línea, con las noticias, ni nada por el estilo. Eso por un lado, hay que participar, cuando ya te lo han dicho y está en la imprenta, suele ser complicado. Por otro lado, en cuanto a Si hubiéramos querido boicotear, hubiera sido mucho más sencillo, alegando razones presupuestarias, decir que no se vuelva a publicar, y hubiera sido tan fácil. Si hubiera habido voluntad de boicotear la publicación. En cuanto al tema de informar y tal, yo creo que la información y la propaganda están separadas por una línea muy fina. Y aunque a día se precie de no ser un partido político al uso, muchas veces peca de todo lo que se nos achaca a los que somos partidos políticos, y ya vamos a ganar lo mismo, ¿no? En cuanto al tema de informar sobre la acción de gobierno, pues bien, me parece muy bien, pero que si a día quiere hacer propaganda, que se le pague ya. Y que no utilice los recursos municipales, tanto presupuestarios como de la brigada, para el buzoneo de una cosa en la que los demás no hemos podido participar. Es tan sencillo. Yo por alusiones, en ese momento, yo no he hecho alusión en ningún momento a quien ha pagado eso, el balance. Pero en ese balance lo sé y el PNV, y hay obras, y más que obras, que hemos pagado todos. Yo no he metido con quien ha pagado, eso se llama gestión. Luego, dices Verbas, no me dices cosas, Juana. Verbas es, Verbas hace una revista que no tiene nada que ver, no es ninguna revista municipal. No, me vienes a estar diciendo que el ayuntamiento pagaba por nada. No, vamos a ver, que has colaborado. Se hablaba más de una radio, pero se pagaba una. Vale, pagábamos todos una al mes. ¿No es así? Sí. Ah, vale. Se llegaba a más del 30%. ¿Te parece mucho eso? ¿Del 100%? ¿Te parece llegar al 30%? ¿Te parece suficiente? Es una cantidad. A alguien no le parece suficiente. Es una cantidad importante. A alguien no le parece suficiente cuando se puede llegar al 100%. O por lo menos al 90%. Dices gente de gestionar y no a la galería, tres cosas al año. Hombre, yo creo que te da claro en el boletín informativo que se han hecho más de tres cosas, ¿eh? Sí, ahora, a ti te conviene decir tres, pero han sido bastante más de tres, si no las contamos luego. Aquí hay un problema, claro. Si no dices lo que haces, es porque no haces nada. Y si lo dices, es porque estás vendiendo, porque estás... Bueno, a ver. Aquí lo que se ha hecho es, en este año, lo que se ha hecho este año es informar a la gente, simplemente. Okay. Vuestra lectura es muy diferente, por supuesto. Pero si no haces, ¿por qué no haces? Y si haces, porque y si vendes, porque lo vendes lo que haces. Vamos a dejarlo ahí. Eso es lo que voy a hacer. Yo quería comentarte, yo creo que en la comisión de abril de la ministra de Cultura, Adri Montes, ya se habló de la revista. Sí se comentó que teníamos intención de hacerla, que los temas que iban a entrar en esa revista. Se preguntó si había algún otro tema que interesase meter y no hubo ninguna aportación. O sea, antes de tener la revista hecha, ya se informó de los temas que teníamos pensado meter. Solamente para que se pase, que se habla de otra comisión de eso. No, yo no sé, simplemente yo vuelvo a preguntar lo mismo que pregunté el otro día a la comisión. ¿Se va a presentar a la oposición antes de mandar a la imprenta? A ver si hay alguna aportación o no hay aportaciones. Yo creo que el otro día de la comisión estuvimos hablando algo de eso. Yo eso es lo que quería saber, vamos. Efectivamente, es verdad, no es tomamos parte en el diseño de la revista, en lo que es el diseño, ni al final ni el coste. Eso es claro. Los temas sí que habéis podido tomar parte, pues los temas se explicaron en la Comisión de Agricultura, como bien ha dicho Raquel. De todas formas, nuestro objetivo es informar y vamos a seguir informando. Creemos que la revista es totalmente neutra. Totalmente neutra, y si para seguir informando tenemos que tirar de decreto de alcaldía, tiraremos de decreto de alcaldía. Pero nuestro objetivo es informar. Y lo vamos a seguir haciendo. Bien, me parece. No, yo exactamente no sé lo que hay que votar aquí. Desde luego que se os dará, os prepararéis, os hagáis un vistazo, lo que ha hecho Begoñé, para opinar también sobre los temas. ¿Qué os parece? Pero creo que la revista la hace el equipo de gobierno. No sé qué tenemos que votar aquí, pero si es crear una comisión, vamos a votar que no. Y si la revista tiene que ser un medio de comunicación para los tres grupos políticos, vamos, muchísimo menos. No. Para aclarar, yo creo que el otro día comentamos que no hay que crear una comisión específica, sino que se puede trabajar desde la misma comisión de cultura, es decir, lo que ha dicho Pachi, plantear qué temas se van a sacar para la revista, cuáles se van a llevar y punto, no es mucho más. Y el tema partidista es simplemente que todos podamos estar presentes, es decir, yo creo que ha habido actos en este sentido que bueno, pues que no hemos tenido forma de participar o esto, y yo creo que tendríamos que participar todos en ese sentido. Bien, Yo creo que ha quedado claro, yo creo que ha quedado claro en la comisión, y vuelvo, por eso he preguntado de nuevo otra vez aquí, a ver si estaba claro. Yo creo que en principio, si estamos todos de acuerdo en que eso tiene que continuar, por supuesto, con la aprobación, con el consenso de todos para poder lanzarla, yo creo que eso es importante, ¿no? Yo grandes debates no creo que haya con el tema ese, porque al final lo que salen son pues los trabajos que salen evaluados desde el ayuntamiento con respecto al pueblo. Y si estamos de acuerdo en eso, simplemente es, pues bueno, pues podemos poner esto, podemos quitar esto, que va a quedar mejor, porque igual hay que remarcar mucho o alguna otra cosa que ha quedado ahí diluida. Y simplemente es eso, vamos, yo si hay ese acuerdo, yo ya no hay más que votar ni nada que hacer. Para eso no hay ningún problema. Pues vale, pues por eso, yo simplemente planteaba eso, vamos. Yo no sé si hay que votar o no hay que votar nada. No, por nuestra parte no, si hay una disposición por parte del equipo de gobierno a trabajar y consensuar los temas, no vamos a tener que votar nada. Retiramos la moción, pero siempre que haya ese compromiso de que la Comisión de Cultura, que parecería la más lógica, se trate los temas de su institución. Sí, yo es que... No es más que eso. Yo pensaba que ya eso venía ya de la comisión que estuvimos tratando el otro día. No, no, no, no, no, dices ahora no, que si lo vas a tirar para adelante por diferentes, pues que no lo pues el tema de los costes además y tal, ¿no? Como presidenta de la Comisión de Cultura no tengo ningún problema para hacerlo, pero si solo era eso, lo que se puede hacer es soltarlo así y no mediante moción con afirmaciones y acusaciones como las que hay, sin acusaciones como las que hay. Se solicita, por supuesto no vamos a decir que no, lo que no nos gusta es esta serie de acusaciones. Que vemos fantasmas donde no los hay. Ya, claro. Bueno, que no, y ahora estamos. ¿Se retira la moción? Bien, yo no me río, o sea, está hablando completamente en serio. ¿Se retira? Sí. Punto 9, ruegos y preguntas. Primero voy a dar respuesta al grupo de JPNV en cuanto a la distribución de la memoria. No, municipales y se reafirma en el escrito que mandaron. Solo 21 personas en casos puntuales. No tengo nada más que decir. Sería mucha pregunta de qué has hecho. ¿Has hablado por teléfono? ¿Has mandado un escrito? Sí. ¿Es que te llaman de antes? Sí, bueno, mandaste antes. ¿Por teléfono? He vuelto a hablar por teléfono a alguna vez y me ha dicho que se reafirma en el escrito que mandaron con anterioridad, ¿no? Sí. ¿Con quién hablaste? ¿Con Joseba Escribano? No. Vale. Bueno, si no hay ruegos y preguntas. Sí, ¿hay más ruegos y preguntas? ¿O preguntas? Bueno, pues señor Navarro, por concluir el pleno, y ahora sí, el turno de ruegos y preguntas pasa al público. Si alguien tiene algo que comentar. Bueno, es que hay caso de ti, Torcha de ti.